Hola, hola a todos, todas, todes. Bienvenidos acá a este espacio conjunto entre Radio Mankey y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Sexta Región. Estamos organizando acá este conversatorio en el día de hoy con el nombre Colonialismo, Apartheid y Resistencias, con la finalidad un poco de hablar, discutir y conocer un poco más lo que está ocurriendo en Palestina y frente a la brutal también arremetida israelí que ha ocurrido en las últimas semanas. Queremos conocer un poco más. Para eso estamos con Fernanda de la Red Chilena en el día de hoy. ¿Cómo estás, Fernanda? Bien, ¿y tú, Jaime? Bien, también. Fernanda, queremos comentarle un poco a quienes nos están siguiendo que pueden seguir este conversatorio a través del fanpage de la Radio Manque, a través del fanpage también de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Sexta Región, a través del YouTube de Radio Manque y también a través de la señal online en www.radiomanque.org. Bueno, mi nombre, como dijo Jaime, es Fernanda Soler Ursúa. Soy parte de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas de la Sexta Región. Y esta iniciativa nace en conjunto con la Red y Radio Manque para poder un poco crear conciencia y también crear una instancia pedagógica en donde podamos entender y comprender lo que está pasando en estos momentos y que ya lleva bastantes décadas sucediendo en territorio palestino a raíz de la ocupación del Estado de Israel. Eso, Jaime. Sí, así es, Fernanda, así que queremos saludar también a todos quienes están siguiendo esta transmisión, como nos dice Fernanda, la finalidad que tienen el día de hoy, y queremos dar el pase también, si te parece, para presentar a las compañeras que van a estar en el día de hoy con nosotros. Sí, bueno, hoy día nos va a acompañar Yasna Ghazaleh Zambrano, que es chilena descendiente de palestinos cristianos de Beit Yala por línea paterna. Ella es socióloga de profesión, diplomada en psicología e intervención social. Vivió en Jordania y en Palestina entre los años 2011 y 2012 mientras estudiaba idioma árabe en la Universidad de Jordania. Y también participó en la Juventud Árabe de Temuco hasta el año 2010 y vive actualmente en Lebu y participa en un colectivo feminista en la ciudad. Hace clases de danza árabe también y se dedica a la docencia en un centro de formación técnica y también a hacer asesorías en áreas de desarrollo social, infancia y educación. Así que le damos la bienvenida a Yasna. Hola Yasna, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de acompañar a Nadia también, que soy seguidora de ella, admiradora de su trabajo. Así que muchísimas gracias. Bien, Yasna, vamos a presentar entonces ahora a Nadia Silhi Shaín. Nadia es chilena descendiente de palestinos cristianos de Belén, es criada en Temuco, ella es feminista, es abogada de la Universidad de Chile y para titularse hizo su práctica profesional en CERNAM y trabajó con mujeres también víctimas de violencia. Se diplomó también en cultura árabe e islámica en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. También después se mudó a Madrid a hacer su máster en estudios avanzados en derechos humanos, con una tesis relativa al tema que nos convoca hoy día, sobre las violaciones al derecho internacional en Palestina y al movimiento BDS, que es boicot, desinversión y sanciones como respuesta del pueblo palestino, como un movimiento, bueno, ahí hablaremos de BDS en algún momento en el conversatorio. Actualmente Nadia vive en Escocia, está haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Edimburgo y ella está investigando en este momento las violaciones a la libertad de expresión de los activistas pro-palestinos en las democracias occidentales. Y bueno, ha estado activa en la causa palestina en Chile y en el extranjero desde el 2004 y también ha trabajado en derechos humanos a nivel gubernamental y de ONGs y ha hecho investigación y docencia universitaria en universidades chilenas y ella también hace curso o módulo de un curso nos aclaró sobre feminismos árabes e islámicos, así que le damos la bienvenida a Nadia Chaín. Bienvenida, Nadia. Hola, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Bueno, muchas perfecto. gracias por la presentación y sobre todo por la invitación, por organizar esto. Es un gusto estar todos juntos esta tarde. Espero que salga todo bien, así que estaré muy contenta de recibir preguntas para sí. Gracias, Nadia. Quizás mencionar que nos acompaña también Daniela Cáceres en los controles. Va a ser la voz en off de hoy día, una compañera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas también. Así que saludamos desde aquí a Dani y le damos las gracias también. Te doy el pase, Jaime. Bueno, gracias Fernanda. Primero, para ya comenzar un poquito el conversatorio antes de las preguntas y referido a lo que actualmente también va ocurriendo, algunas impresiones, palabras para comenzar que ustedes quisieran entregar sobre lo que está ocurriendo, muy, muy brevemente, cuál es la importancia de conocer estos temas también. Desde el territorio que estamos trabajando, que es desde Chile, ¿por qué es importante conocer, involucrarse en lo que pasa en Palestina? Bueno, desde mi perspectiva, gracias Jaime por la pregunta, es importante conocer lo que pasa en Palestina porque pienso que lo que pasa en Palestina nos convoca a todos como humanidad. Israel está cometiendo, perdón, justamente crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. Es decir, como lo dice la expresión, crímenes contra la humanidad, crímenes tan graves como el crimen de apartheid, por ejemplo. Y creo que eso no debiera dejar indiferente a nadie. Y no solamente por una cuestión moral o abstracta o incluso jurídica, que la puedo profundizar después, sino también porque pienso que en la práctica hay una vinculación entre las distintas opresiones, ¿no? Que sufre el pueblo palestino y también que sufre el pueblo chileno y muchos otros pueblos también. Y por tanto, tal como existe una vinculación desde los opresores, también puede y tiene que existir una vinculación entre los oprimidos, ¿no? Entonces, pienso que incluso desde un punto de vista práctico es importante para nosotros lo que está pasando en Palestina. ¿Y para Sí. ti, Yasna? Bueno, para mí también me parece al igual que nadie que estar al tanto de lo que está ocurriendo en Palestina, si bien es súper lejano a nuestra realidad en Chile, es una realidad que existe, que no la podemos negar y que, como bien dijo Nadia, atenta contra los derechos humanos de las personas. Entonces, yo creo que ante eso nadie puede ser indiferente. Sobre todo considerando que somos parte de un sistema internacional, entonces lo que ocurre en la otra parte del mundo, ya sea en estos términos o en aspectos como la salud, como lo que ocurrió con esta misma pandemia global que estamos viviendo, o sea, pasa algo en China y afecta a todo el mundo, acá es lo mismo. Entonces, de todas maneras, nuestros propios países se ven afectados y otros, todo el sistema internacional se ve afectado por lo que ocurre en Palestina y, como bien dijo Nadia, no solo ahí, sino en otros lugares del mundo donde también hay conflictos étnicos, por llamarlo de alguna manera, o bueno, jurídicamente nadie ahí nos explicará con más detalle, otro tipo de atentados contra la humanidad. Entonces yo creo que si bien estamos lejos, por lo menos en Chile, tenemos que tener en consideración que además está la comunidad palestina en la diáspora más grande del mundo. Entonces también eso nos llega, digamos, como país muchísimo más fuerte. Dentro de Latinoamérica hay muchas comunidades árabes, sirias, libanesas, y la Palestina, la más grande, está acá en Chile. Estamos repartidos en todo el mundo, pero la más grande está acá. Entonces, sin duda que no podemos ser indiferentes no solo a lo que está pasando allá, sino a lo que está pasando con nosotros mismos acá en Chile. Muchas gracias, Yanna. Sobre eso yo recordaba un poco esta semana, estuvimos como Radio Manque cubriendo una actividad que se realizó acá en Rancagua, que fue un banderazo en apoyo al pueblo palestino, de una bandera que no se sacaba hace harto año acá, una bandera gigante que está realizada acá por algunos colectivos. y que dada la coyuntura, efectivamente, claro, con lo que ha pasado el último tiempo fue la instancia y de generar esa conversación también un poco con lo que decía Nadia respecto a la solidaridad que debe existir entre oprimidos. Para eso ya entramos con las preguntas ya, con la primera pregunta que ahí va a partir Fernanda. Bueno, Nadia nos adelantaba un poquitito ya de cómo la situación de violación a los derechos humanos, la situación de apartheid también en este momento en Palestina, y queríamos preguntarte, Nadia, y posteriormente Yasna, que nos cuentes un poco qué está pasando actualmente en Palestina, independientemente de que podamos nosotros en este conversatorio conocer un poco más en detalle la situación, pero para que quienes nos están viendo y nos están escuchando puedan enterarse también de qué se trata esta arremetida actualmente en Palestina. Sí, gracias Fernanda. Bueno, la verdad es que la contingencia, que es lo que ha motivado justamente que se organice este conversatorio, ¿no? En el contexto de una nueva ola de solidaridad con el, muy activa, ¿no? con el pueblo palestino, yo diría que es bastante histórico lo que está pasando. El catalizador de todo esto, y voy a intentar limitarme a la pregunta porque más adelante sé que vienen otras preguntas donde voy a poder profundizar un poco en las causas y voy a intentar hablar de la forma más pedagógica, simple y clara posible, pero insisto que estaré muy feliz de profundizar en aquello que quieran cuando sea la oportunidad. La contingencia es histórica. El pueblo palestino está movilizado completamente. Y cuando digo completamente me refiero a que pese a la separación tanto jurídica como geográfica en la cual Israel ha puesto a los palestinos desde su creación en 1948, hoy en día los palestinos, tanto refugiados en el exilio, las personas del Líbano, en Jordania, ¿no? Hace algunas semanas se empezaron a movilizar intentando vulnerar las fronteras y entrar a la Palestina histórica. También los palestinos en Gaza, los palestinos en Jerusalén, los palestinos de Cisjordania y también los palestinos del 48, o sea, los palestinos ciudadanos israelíes están levantándose, ¿no? Han estado estas últimas semanas levantándose contra la violación de los derechos del pueblo palestino, contra la violencia estructural y sistemática del Estado de Israel en contra de ellos, ¿no? El catalizador de esto fue que Israel, en el contexto de una disputa judicial, que en realidad tiene, por supuesto, orígenes y consecuencias políticas, ¿no? Que trascienden con mucho a la disputa judicial, intentó desalojar a familias palestinas de un barrio en Jerusalén ocupada que se llama Sheikh Jarrah, y las personas se resistieron, ¿no?, a abandonar sus casas en favor de colonos judíos. Como consecuencia de ello, fueron reprimidos. También Israel reprimió, ¿no?, mucho a los palestinos durante el mes del Ramadán, también en Jerusalén, empezaron a escalar las protestas, ¿no?, en solidaridad con estas personas, también en Gaza, y como consecuencia de ello, habrán visto en las noticias que Israel no solamente comenzó una ola sistemática de represión y de detención contra la gente, ¿no?, en Cisjordania y en la Palestina del 48, ¿no?, también conocida como Israel, sino que también bombardeó Gaza, ¿no? Bombardeó Gaza, asesinando decenas de personas, entre ellos a varios niños, ¿no? Entonces, eso sería lo que está pasando como ahora. Y Yanna, desde tu experiencia, tu perspectiva sociológica también, ¿qué podrías mencionar? Bueno, sí, si bien como decía Nadia, lo que detonó fue el desalojo en Sheikh Jarrah, la verdad es que esto es algo puntual, circunstancial, pero que se viene repitiendo desde la creación del Estado de Israel en el 48, entonces cada cierto tiempo Le toca un lugar distinto, por así decirlo, porque esta ola expansionista no para. Y bueno, en mi experiencia, que cuando estuve en Palestina, lo que pude ver es que efectivamente no para. Lo que pasa es que no siempre es tan mediático, no siempre sale tan a la luz, pero esto es pan de cada día. Entonces, continuamente está ocurriendo este expansionismo en el territorio, donde se hace una expropiación de los terrenos, de las casas de los palestinos a manos de los colonos judíos, que además por ley tienen una situación como preferencial, entonces están absolutamente protegidos como para hacer esos actos. Y bueno, en el caso de ahora fue, digamos, más mediático. Yo creo que el mismo hecho de estar en una situación de pandemia global, todos más hiperconectados, entonces la información voló más rápida, hubo mucha más cobertura, pero esto es algo que ocurre constantemente, nada más que ahora fue más visto, más viralizado. Pero bueno, ocurre, esta vez le tocó a Jerusalén, que la verdad viene ocurriendo hace tiempo también, porque el año pasado, si no me equivoco, antepasado, hubo una señal diplomática importante desde Estados Unidos que cambió su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, y eso también fue importante, digamos, para los palestinos que viven en Jerusalén. Entonces, de ahí en adelante yo creo que se ha ido acrecentando el desalojo y bueno, esta vez fue más mediático y se enteró más gente nomás. Yasna, ¿a ti te parece entonces que la situación actual que se está viviendo en Palestina no es tan distinta a lo que se vive frecuentemente allí? A pesar de que, por ejemplo, yo vi en las noticias que destruyeron uno de las sedes de la Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja, también bombardearon Al Jazeera, tengo entendido, el edificio donde está ubicado Al Jazeera, y he escuchado yo también en las noticias, no en las noticias chilenas, por cierto, que es poco lo que vemos de la situación que está pasando en Palestina estos días, que esta arremetida del Estado que está haciendo la ocupación, el Estado de Israel, es similar a aquella que ocurrió el año 2014. Exactamente, es nada más progresivo, pero esto está ocurriendo constantemente. Uh-huh. Como decías al inicio, yo estuve en Palestina entre el 2011 y el 2012, alcancé a estar 5 meses ahí, entre cuentos y recuentos, digamos, y constantemente hay nuevas construcciones. Eso está ocurriendo todo el tiempo dentro de Palestina y dentro de Palestina ocupada también constantemente hay manifestaciones en la medida de lo posible, digamos, porque la represión igual es bien brutal para quienes se manifiestan ahí en contra de estos desalojos, de estas expropiaciones. No por nada existen campamentos de refugiados incluso dentro de Palestina y fuera de ella, en los países árabes vecinos. Porque justamente desde la creación del Estado de Israel, que esta ha sido la forma de la fundación del Estado de Israel, pues a partir del desalojo, de la expropiación, de la limpieza étnica, entonces ocurre constantemente. Y sobre ese tema queremos ya empezar un poquito a poder entender más las causas de fondo que existen, y sobre eso quería preguntarle a Nadia si nos puede mencionar un poco los orígenes históricos, políticos de la situación actual que se vive. Sí, voy a responder en negativo. Voy a responder como desmitificando ciertas cosas que se suelen creer, ¿no? Y que no es neutral y no es casual que se crean. La Daniela me pidió que fuera muy pedagógica, así que yo voy a ser muy pedagógica y por tanto voy a hacerlo de esta manera, porque soy muy obediente. La primera cosa es que se ha instalado, ¿no?, por una parte interesada, que esto es un conflicto religioso, ¿ya? Eso es absolutamente falso. En segundo lugar, se ha instalado también la idea de que es un conflicto, ¿no? De hecho, ya el mismo concepto de conflicto no corresponde. Luego, también se ha instalado la idea de que esto es algo de que data desde tiempos, no sé, de la Biblia, que también es falso. Y también, por último, se ha instalado la idea, resumí todo en cuatro puntos en mi cabeza, de que es una cuestión súper difícil, súper compleja, que como que no se va a solucionar nunca en el fondo, ¿no? Y también es mentira. Lo primero, ¿por qué digo que esto no es religioso? Porque, en verdad, antes de la llegada del sionismo, que es una ideología europea, ¿no? Un movimiento político europeo que surge en Europa a fines del siglo XIX, en Palestina convivían de forma pacífica, no solo en Palestina, en todo el mundo árabe. Palestina es un país árabe, ¿no? En aquella época era una provincia del Imperio Otomano, ¿no? En el mundo árabe. De forma pacífica, tanto judíos como cristianos y musulmanes, ¿no? No hay ningún problema entre los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y de hecho, muchos judíos en Palestina misma se opusieron a la creación de Israel en aquel momento y se siguen oponiendo, de hecho, hasta el día de hoy. Judíos que, por cierto, son muy religiosos, o sea, que no tiene nada que ver, y eso también es algo importante de desmitificar, en relación a las cosas que yo veo que se suelen creer o decir, el que una persona sea más religiosa no la hace necesariamente más sionista. No sé si se entiende. A ver, hay personas muy religiosas que son muy sionistas, hay personas personas judías que no son para nada religiosas y que sí son muy sionistas, y también se da que hay algunos muy religiosos que no son nada sionistas, ¿no? O sea, que no, son dos criterios diferentes, digamos, la religión y la ideología política sionista, que pueden ir juntos o separados. Existen todas esas cuatro combinaciones posibles. Y además, otra cuestión que indicaría que no es una cuestión religiosa es que hay judíos que también, no solo en Palestina, sino también en Europa, ¿no? Donde surge el sionismo, y también en Norteamérica y en todo el mundo, en verdad, que son nuestros compañeros en la lucha por la defensa del pueblo palestino, ¿no? O sea, hay personas judías que tanto individualmente como en organizaciones son nuestros compañeros y son igual o más comprometidos incluso que muchos palestinos, ¿no? En la lucha por la liberación de Palestina. O sea, no es un asunto religioso. Es un conflicto, luego paso a lo siguiente, no es un conflicto en el sentido de que no se trata de dos países, ¿no? Que estén en guerra. No existe tal cosa como dos países vecinos que sean Israel y Palestina. No existe tal cosa como una disputa entre árabes y judíos, o entre palestinos y judíos, o entre palestinos e israelíes. Toda esa narrativa es falsa, ¿ya? Fundamentalmente lo que hay un territorio, ¿no? Que abarca desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Es el territorio donde el que se llama Palestina, ¿no? Que siempre se llamó Palestina, que es el territorio sobre el cual Inglaterra, ¿no? El Reino Unido, tuvo un mandato, ¿no? Otorgado por la Sociedad de Naciones, tal como Francia lo tuvo respecto de Líbano y de Siria, ¿no? Inglaterra también lo tuvo respecto de otros países, ¿no? Como Irak, y bueno, esto es lo que ocurre cuando cae, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial, cambia la configuración del orden mundial, caen los antiguos imperios y surge, ¿no? Francia e Inglaterra como potencias coloniales, ¿no? Y en este contexto, Francia e Inglaterra, en tanto potencias coloniales, ¿no? Por intermedio, a través de la Sociedad de las Naciones, de alguna manera se reparten el mundo, por decirlo de forma simple, ¿no? O sea, se reparten como los territorios de ultramar, ¿no? En Asia, en África, y en ese contexto se reparte en el mundo árabe, y los antecedentes históricos de esto serían, sé que no tengo mucho tiempo, así que los voy a nombrar, sería la Declaración Balfour, la correspondencia de Sykes-Picot, los acuerdos Sykes-Picot y la correspondencia Hussein McMahon, ¿no? Estos serían como los antecedentes históricos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que básicamente esto no es un conflicto, sino que es un proyecto colonial, ¿no? El proyecto colonial sionista, ¿no? En tanto una ideología que propugna que tiene que existir un hogar nacional para todos los judíos del mundo, y que ese hogar nacional, en acuerdo con las potencias coloniales europeas, va a ocurrir. Se llega a la conclusión, ¿no? O se llega al acuerdo en Palestina, ¿no? Entonces, respecto de Palestina, se establece el Estado de Israel. En el 48, el Estado de Israel se establece en el 78% de Palestina, y luego en el 67, Israel termina por ocupar el 22% de Palestina restante, que es lo que en derecho internacional se conocen como los territorios palestinos ilegalmente ocupados, que es Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza. ¿Ya? Pero básicamente es eso, es un proyecto colonial que se instala en Palestina. Y lo que es importante destacar es que es un modelo colonial que no es el modelo colonial clásico, ¿no? Donde, por ejemplo, como tenían los franceses en Argelia, donde Francia, ¿no? Sigue siendo Francia y tiene sus colonias, como por ejemplo Argelia. En el contexto de este proyecto colonial, efectivamente Francia impide la autodeterminación del pueblo argelino, ¿no? Priva al pueblo argelino de utilizar sus recursos naturales, porque se los apropia Francia, también hace que los argelinos no trabajen como mano de obra barata, ¿no? Explota el trabajo de ellos, los reprime políticamente cuando ellos intentan levantarse. En este caso es un poco distinto, este es un caso de colonialismo de asentamiento, y eso lo que quiere decir es que el movimiento sionista, no es un caso único en el mundo, desde luego, es lo mismo de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, etc. La potencia colonial no tiene, ¿no?, un territorio de origen que conserve, sino que lo que hacen es que se reemplaza o se pretende reemplazar a la población originaria del territorio colonizado, es decir, a los árabes palestinos, por los colonos, ¿no? Entonces se crea todo un relato de que los colonos son originarios de esa tierra, ¿no? Se crea un relato que legitime aquello, ¿ya? Entonces comparte, ¿no?, con el colonialismo clásico, que de esa manera se priva del derecho a la autodeterminación al pueblo colonizado, de esa manera se busca, ¿no?, un relato que legitime esta cuestión, ¿no?, toda esta historia, ¿no?, de la civilización, se buscan conexiones de los colonos con el territorio. Israel tiene una obsesión muy, muy grande con la arqueología, por ejemplo, ¿no?, porque hay que buscar los orígenes bíblicos de los judíos, que no sé qué cosa, y todo esto es en desmedro del pueblo palestino, y lo que se hace también en el contexto internacional es decir, ustedes no se metan, esto es un problema interno que tenemos nosotros con los árabes, que es como ellos llaman a los palestinos, y lo vamos a resolver nosotros directamente con los árabes, ¿ya? Entonces es un proyecto colonial que es del siglo XX, es un, si lo quisieran llamar conflicto, sería un conflicto político-territorial, o sea, el objetivo de Israel es la cantidad mayor de territorio con la menor cantidad de palestinos en él. Y la solución es muy simple, o sea, hay que partir porque Israel respete el derecho internacional, o si ustedes quieren ponerlo de otra forma, tiene que terminarse la colonización. La solución no es que se cree un Estado palestino al lado del Estado de Israel. Primero, porque es una cuestión absolutamente inviable, es una fantasía, realmente nunca, es evidente que nunca estuvo la intención de hacer eso, pero más allá de eso, es difícil coexistir con una potencia colonial, porque lo que ellos quieren es el territorio, y Palestina no puede ser un Estado sin un territorio, nadie puede, ningún pueblo puede, o sea, no puede existir un Estado que no tiene territorio, es como un elemento central del Estado, ¿no? Muchas gracias, Nadia. Bien interesante todo lo que nos comenta, y muy importante y la parte de evitar hablar de conflicto como si fueran fuerzas equivalentes, que los medios de comunicación lo mencionan muchísimo. Yanna, yo quería preguntarte también qué quisieras mencionar, aportar también en este tema. Bueno, Nadia tocó un punto súper relevante respecto a los orígenes. Como bien dijo ella, esta Sociedad de las Naciones, que vendría a ser como el antecesor de la ONU, fue que la entidad, digamos, el organismo internacional que hizo la partición de la tierra para crear un estado judío y un estado palestino. Y ese es el acuerdo que Israel, digamos, de ese acuerdo se toma para expandir su territorio, ¿ya? Pero como bien dijo Nadia, antes de esa situación vivían ahí palestinos, vivían mayoritariamente palestinos, había también un porcentaje de judíos y no existían estos problemas casi como de interculturalidad también. Entonces, bueno, lo que yo te puedo decir en mi experiencia y en base a lo que dice Nadia es que efectivamente esta apropiación del territorio donde están echando constantemente a los palestinos y a nosotros como descendientes de palestinos en la diáspora nos toca con que, por ejemplo, no tenemos libertad de ir a Palestina todas las veces que queramos. Yo de antes les contaba que cuando estuve allá, estuve 5 meses, aproximadamente 5 o 6 meses, entre cuentos y recuentos, con pasaporte chilena, por ejemplo, pudiendo cruzar y obtener una visa de 3 meses, es súper difícil. Entonces uno ve esa discriminación incluso con otras personas, con otras personas que quieren ingresar, porque como bien dijo Nadia, acá no hay dos estados que estén en conflicto, no hay control de las fronteras, o sea, Israel controla absolutamente los recursos naturales, las fronteras también, y en ese aspecto, por ejemplo, es súper visible que si uno quiere, uno como descendiente palestino en la diáspora, quiere ir a Palestina, para poder entrar a Palestina tiene que cruzar por un control fronterizo israelí. Y ahí uno queda a la deriva de que te dejen o no te dejen entrar. En mi caso a mí me dejaron entrar, entré 6 veces para poder estar 5 meses, nunca me dieron visa de 3 meses, pero aún así pude entrar, o sea, hay personas que ni siquiera tienen el acceso para hacerlo. Sin embargo, otras personas de otras nacionalidades que no tengan, que no sean descendientes, por ejemplo, pueden entrar sin mucho problema como turista. Pero siempre está ahí la sospecha, la suspicacia, ¿cierto? Que es mucho más fuerte que el típico control que hay en todas las fronteras. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente eres persona no grata, a muchos descendientes de palestinos en la diáspora nos ha pasado que más nos hacen sentir más palestinos ahí en la frontera que dentro de Palestina misma o fuera de ella. Te hace sentir muy palestino ahí en la frontera porque te examinan y te tratan realmente como persona no grata. Entonces pasan situaciones muy difíciles porque obviamente ahí hay control militar. Y el acceso a Palestina para nosotros desde afuera es muy difícil. Dentro de Palestina el territorio también está dividido, o sea, con esta expansión, porque esta división que hace la Sociedad de las Naciones, ¿cierto?, para crear el Estado judío y el Estado palestino, que no se cumple, ¿cierto?, también desconecta los territorios dentro de Palestina. Entonces ahí es donde encontramos esta franja de Gaza, y por otro lado, Cisjordania, ¿no? Entonces, dentro de eso, del territorio palestino tampoco hay libre acceso, tampoco las personas pueden, de hecho, el acceso a la franja de Gaza es absolutamente limitado, o sea, ahí realmente es muy difícil acceder. Si es difícil acceder a Cisjordania, al territorio de Cisjordania, a Gaza es casi imposible. Entonces, bueno, hay, yo creo que también entra en juego el concepto de la raza, que ya está súper ultra ya manoseado, pero pero fuera, o sea, ya no sé, ya está súper estudiado y comprobado que no existe, ¿cierto?, una raza más que la raza humana. Sin embargo, ahí hay mucho racismo, hay todavía un origen, ¿cierto?, o no sé si origen, pero un interés en hacer sentir a todo el mundo de que quienes tienen derecho sobre esa tierra son solamente los judíos y nadie más. Uh-huh. Me parece interesante igual lo que dice Nadia con respecto a que no es un conflicto religioso, porque en Palestina no todos son musulmanes, también hay cristianos, hay drusos también, o sea, no todos son musulmanes. De hecho, mi familia allá, la familia de Nadia también, son cristianos. Y los cristianos viven tan bajo ocupación militar israelí como los musulmanes. Entonces, a mí me llama la atención que desde Occidente el cristianismo o las personas que profesan la religión cristiana de repente sean tan férreos defensores de lo que está haciendo Israel allá con los palestinos, que no son palestinos musulmanes, son palestinos también cristianos. Uh-huh. Creo que ahí se mezclan un poco estos temas como de raza, de religión, pero que están absolutamente fuera de lugar, obsoletos por lo demás, y creo que también es importante aclarar eso, o sea, hay una visión absolutamente como orientalista también desde lo que está pasando allá, ¿no? Como que fuera algo muy lejano, muy foráneo, muy extraño y muy de bárbaros. Y eso no es tal, digo, para nada. Sí, gracias, Yasna y Nadia. O sea, la lectura que se puede sacar desde allí también es cómo operan los discursos y las prácticas coloniales, digamos, para poder instalar ciertos discursos que terminan validando unas ciertas prácticas, orientalizando al otro, como bien dice Edward Said, ¿cierto? Y que hace que el mundo occidental, a través de la construcción de estos discursos hegemónicos, tenga una cierta visión, ¿cierto?, del mundo palestino, que es tan diverso como ustedes lo retratan ahora. O sea, la instalación de esta idea de que esto es un conflicto religioso, la vemos siempre en los medios de comunicación masiva, que son donde se transmiten finalmente los discursos hegemónicos. Ahora, la pregunta que viene a continuación tiene que ver con ahondar un poquitito más, y yo diría en la pregunta que les hacía Jaime recién en relación a los orígenes históricos y políticos, pero ya más explícitamente, ¿de qué hablamos cuando decimos que Israel mantiene un sistema de ocupación ilegal, de colonialismo y apartheid contra los palestinos? Nadia. Sí, bueno, esta pregunta es como bien jurídica. Sí. De todas las preguntas, creo que es como la más que se puede responder desde con mayores elementos del derecho internacional. Bueno, el apartheid es un sistema de hecho, en términos simples, de segregación y opresión racial, ¿no? Donde un grupo racial domina a otro o a otros grupos raciales de forma sistemática. Y en el institucionalizada y en el contexto de una política determinada con la intención de mantener ese régimen de apartheid, ¿no? Básicamente está definido en la Convención contra el Apartheid de Naciones Unidas, que es del 73, y en el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, que es del 98. El apartheid es un crimen contra la humanidad, ¿no? El apartheid es el sistema, ¿no?, que rigió en Sudáfrica, como todos sabemos, entre el 48 y el 94. Sin embargo, cualquier situación, hay consenso en que cualquier situación donde esto se produzca también sería un apartheid, ¿no? No es un concepto exclusivo para lo que ocurrió en Sudáfrica. ¿Por qué se dice desde más o menos 2007 que se estaba planteando la idea de que Israel ha establecido un régimen de apartheid respecto del pueblo palestino? Si bien suele, a mí siempre me gusta como aclarar esto, Si bien siempre se dice que esto tiene lugar sobre todo en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, porque ahí el apartheid es muy visible, ¿no? En la ciudad de Hebrón, por ejemplo, hay una calle, no sé si han visto la foto, donde de un lado de la calle tienen que caminar los palestinos y de otro lado pueden caminar los colonos judíos sionistas, ¿no? Lo mismo hay carreteras separadas, ¿no? Para los palestinos y para los colonos judíos, ¿no? Que por cierto es una invención israelí, en Sudáfrica no existía lo de las carreteras separadas. Y así, ¿no? Una serie de ejemplos que en el fondo, algo muy importante, ¿no? Que tiene lugar en Cisjordania, es que, y esto es, a mí me parece que es muy, muy, muy relevante a efectos de ilustrar lo que es un régimen de apartheid, es que las personas palestinas y las personas judías, que son colonas, que viven ahí en asentamientos que no solo son ilegales de acuerdo al derecho internacional humanitario, sino que es tan grave la violación del derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho internacional que regula los conflictos armados, que ese establecimiento de esas colonias, ¿no? El que Israel lleva a su población civil a vivir a ese territorio que está ocupando de acuerdo al derecho internacional, constituye un crimen de guerra, ¿no? Y esas personas, ¿no? Que ha instalado ahí, que son aproximadamente 600.000 hoy en día, desde el 67 a la fecha, están sujetas a la legislación israelí, ¿no? Israel extiende la aplicación de la legislación israelí a estas personas. Por tanto, a ellas les rigen las leyes israelíes, los tribunales israelíes, ¿no? Como si ellos vivieran dentro de las, entre comillas, voy a decir, fronteras de Israel, porque Israel nunca ha fijado sus fronteras, ¿no? Pero la comunidad internacional ha reconocido a Israel como aquel país que se establece en el 78% de la Palestina histórica, de la Palestina del mandato británico, que toma por la fuerza, ¿no?, en el año 48, ¿no? Y digo por la fuerza porque para poder establecer Israel se lleva a cabo un proceso de limpieza étnica de la población palestina que dura hasta el día de hoy, ¿no? Ahora en mayo estamos cumpliendo 73 años desde que se establece Israel en el 48, pero para poder llegar a hacer eso fue necesario expulsar, ¿no? Y masacrar también a más de la mitad de la población palestina, ¿no? Por eso la población de refugiados más grande del mundo es la población de refugiados palestinos, porque fue necesario vaciar a Palestina de sus habitantes originarios y para poder establecer el lugar de ellos a población judía traída de todas partes del mundo, ¿no? A los colonos. Fue necesario para eso destruir 530 aldeas palestinas, barrios urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, en Cisjordania, los palestinos están sujetos a una legislación, dependiendo de si son palestinos de Jerusalén Oriental o de Cisjordania, es distinto, pero los de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, para sentarnos en esto, para hacer más fácil el ejemplo, están sujetos a una legislación que básicamente es legislación militar, están sujetos por parte de la potencia ocupante, que es el Estado de Israel, a un conjunto de órdenes militares, ¿no? Y en contraste con un colono que está sujeto a la legislación israelí, que es una legislación para los judíos, ¿no? Es sumamente progresista y sumamente democrática, ¿no? No sé si han escuchado que mucha gente alaba a la Corte Suprema de Israel, bueno, pero para los palestinos eso no es así. Y el resultado en la práctica de esto es que los palestinos son detenidos, ¿no? Por el Estado de Israel, son sometidos a tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Recordemos que el único derecho humano absoluto es el derecho a no ser torturado, el único, el derecho a la vida no es absoluto, pero el derecho a no ser torturado sí, porque ahí viene el bien jurídico protegido, es la dignidad humana, y eso no puede tener contrapeso ni matices, ¿no? ni relativizarse. Los palestinos son sometidos a tribunales militares donde hasta hace poco ninguno de los jueces que había ahí tenía formación en derecho, simplemente eran militares. Son llevados a cárceles dentro de las fronteras de Israel, que es otra cosa que está prohibida según el derecho internacional humanitario, etc. Y esto da lo mismo si son niños, si son mujeres embarazadas, se hace igual de forma sistemática. Ya Israel practica la detención administrativa contra ellos, es decir, las personas son puestas en la cárcel por años sin conocer siquiera los cargos por los cuales están en la cárcel. No hay un juicio, ¿no? Las reglas del debido proceso no existen ahí, ¿ya? Y todo esto en un contexto de violación sistemática de derechos humanos. Ahora, ¿por qué apartheid? Porque el apartheid no contra el apartheid es contra todo el pueblo palestino, no es solamente contra los palestinos de Cisjordania. Israel lo que ha hecho, ¿no? Israel, que es el Estado que es la única potencia que rige, ¿no? Que gobierna, que tiene soberanía en todo el territorio de Palestina, ¿ya? Porque hay un solo sistema acá, hay un solo sistema que mantiene a los grupos raciales en estatutos diferenciados. Israel lo que hace es dividir básicamente al pueblo palestino en cinco grupos, ¿no? Y estos cinco grupos están sometidos a estatutos jurídicos diferenciados, ¿no? Y depende de en qué lugar estén esos palestinos. Primero están los palestinos refugiados en el exilio, que si bien no viven a causa de la creación de Israel dentro de las fronteras de Palestina, la legislación israelí les afecta en la medida que fueron despojados de sus propiedades, fueron despojados de, básicamente fueron expulsados de su país, por decirlo en términos simples, y no se les permite regresar. Luego tenemos a los palestinos con ciudadanía israelí, que son el 20% de la población, que están siendo estos días duramente reprimidos por manifestarse en solidaridad con los palestinos de los territorios ocupados. Tenemos a los palestinos de Jerusalén Oriental, a los palestinos de Cisjordania y a los palestinos de Gaza. Y todos tienen o no tienen derechos dependiendo de este lugar donde residan, porque eso les da un determinado documento. Ahora, lo que todos ellos tienen en común, lo que estos cinco grupos de palestinos tienen en común, es que están en situación de desmedro, en situación de desventaja, en situación de vulnerabilidad y de opresión respecto de cualquier persona judía de cualquier parte del mundo, ¿ya? Y con esto obviamente no estoy diciendo que todos los judíos del mundo sean responsables de esto, pero por supuesto que no es así. Pero el Estado de Israel, al proclamarse a sí mismo como el Estado de todos los judíos del mundo y no de todos los habitantes de la tierra sobre la cual se erige, lo que hace es poner a cualquier judío del mundo que puede muy fácilmente obtener la ciudadanía israelí, ¿no? Siendo nacional judío y ciudadano israelí, cosa que un palestino nunca va a poder aspirar a eso, en una situación de privilegio respecto de cualquier palestino. Entonces, por ejemplo, yo, que mi familia, mis abuelos, qué sé yo, vienen de Belén, Palestina, intenté, y yo nací y crecí en Chile, fui con mi pasaporte chileno a Palestina, que es lo que contaba la Yasna recién, y no me dejaron entrar, ¿no? Me interrogaron por 12 horas y finalmente me mandaron de vuelta a Jordania, que es de donde yo venía. Pero si va una persona que también tiene un pasaporte chileno, pero que tiene unos abuelos, no sé, judíos alemanes, judíos polacos, no sé, va ahí y no solamente la van a dejar entrar, sino que además la van a hacer ciudadana y va a poder aspirar a todos los beneficios que le concede el Estado de Israel, ¿ya? Y eso quizá en relación conmigo es injusto, pero quizá no es tan injusto, quizá es mucho más injusto, por ejemplo, si uno lo compara con una persona palestina que fue expulsada de su casa y que hasta el día de hoy esa persona y las cuatro generaciones que siguen para abajo están viviendo en un campo de refugiados en el Líbano, donde ni siquiera tienen derecho a lo más básico. Porque esa es la otra, que se suele entender, se suele instalar sobre la mesa el tema de que los árabes son una cosa, ¿no? Esta cosa así como media pegoteada, los árabes, pero en verdad los gobiernos árabes no han sido solidarios con el pueblo palestino. Los pueblos árabes sí, pero los gobiernos no, ¿ya? Los gobiernos no. Obviamente depende, hay matices entre cada caso y el otro, pero por ejemplo en el Líbano, donde hay muchísimos refugiados palestinos, estos refugiados no solo no son ciudadanos, sino que no tienen derechos civiles, políticos. Un médico palestino en el Líbano no puede ejercer la medicina, un abogado palestino en el Líbano no puede ejercer el derecho, ¿ya? O sea, imagínense cómo es el despojo más absoluto. Han sido víctimas de masacres atroces como la masacre de Sabri Chatila en el 82, y sin embargo nunca ha habido verdad, nunca ha habido justicia, nunca ha habido reparación, nunca ha habido nada, ¿ya? Nunca ha habido nada para los palestinos, ¿no? Nunca ha habido ninguna sanción para Israel. Yo siempre digo, nosotros como nuestros amigos no están necesariamente en el mundo árabe, están en otras partes del mundo, Yo siempre digo, yo creo que el gobierno que más nos ha apoyado ha sido el gobierno de Cuba, por ejemplo. Esa directamente, ¿ah? Muchas gracias, Nadia. Yasna, ¿qué puedes agregar tú a estas ideas que esbozaba Nadia respecto de el por qué se mantiene un sistema de ocupación ilegal, colonialismo y apartheid? Bueno, es que lo que dice la Nadia es tal cual, o sea, esta ley de retorno que le permite a un judío de cualquier parte del mundo volver y ser ciudadano es real, o sea, en todas partes del mundo hacen, no recuerdo la palabra, pero hacen como un aliyá, así le dicen, aliyá. Básicamente, aliyá. Que yo jamás sí. ocupo esa palabra, básicamente esa palabra es ir a colonizar Palestina. Y ojo que las cosas están cada vez peor, porque quizá en algún momento los colonos que llegaban eran, no sé, judíos escapando de los campos de concentración nazi, ¿no? Exacto. Pero hoy en día son, no sé, colonos judíos, sionistas, muy de derecha, de, no sé, Brooklyn, que son absolutamente violentos. O sea, en las calles gritan, estos días se ha visto muerta a los árabes, ellos mismos hablan de matar a los árabes en un lenguaje absolutamente normalizado, y todo esto respaldado sí. por la policía, respaldado por el ejército, o sea, es gente, han ido hace unos 5 años más o menos, una familia estaba durmiendo en su casa en Cisjordania ocupada, fueron y quemaron la casa con estas personas adentro, a un chico que lo secuestró un grupo de colonos también, cuando yo estaba haciendo la práctica, fue unos 7 años. Lo hicieron tomar bencina y después lo quemaron vivo. Son absolutamente violentos y no son sancionados, ¿no? No, es que no son sancionados. Claro, es que justamente, como decía Nadia, no son sancionados porque las leyes en Palestina, en todo el territorio, son israelíes y son diferenciadas. Entonces, hay... Es absolutamente distinto el trato que reciben los ciudadanos israelíes y los palestinos. Esta fotografía icónica de la que comenta Nadia de un palestino y un judío caminando pero con una división es real. Yo recuerdo haberlo visto en Hebrón, por ejemplo, que fui con un grupo de... Exactamente, yo en Hebrón, sí, con un grupo de amigos, dentro de ellos había también amigos palestinos, y nos pararon los militares israelíes y no nos dejaron avanzar con nuestros amigos palestinos. Teníamos que, solo podíamos acceder nosotros porque andábamos con pasaporte chileno, solo eso nos salvaba, digamos. Y uno ve, esa división está ahí, es real, y se ve también en la frontera, o sea, al entrar, al llegar a la frontera israelí, también llegan palestinos que en algún momento les han dado permiso para salir, porque cuando Nadia habla esto de cómo se materializa la parte dentro de Palestina, bueno, la dificultad de moverse es súper real, como les decía, dentro de Gaza, dentro de Cisjordania, tampoco es que sea un... Todo así como ya, aquí en Cisjordania estamos todos palestinos y solo estamos nosotros, no. Dentro de Palestina también hay muchos checkpoints, que son como peajes, por así puestos decirlo. De control militar. Claro, que son puestos de control como tipo peaje, donde están los militares israelíes y controlan incluso el movimiento de los palestinos dentro de Cisjordania. Hay fechas especiales donde... como por ejemplo el Ramadán o Semana Santa, donde a los palestinos les dan un permiso para que puedan cruzar a Jerusalén, que desde Belén, por ejemplo, que Belén de Jerusalén está, no sé, en bus, está yo creo, lado. De unos 15 minutos. Mi abuelo cerca. Está todos los días caminando. Hoy día no podría porque hay un puesto de control entre Belén y Jerusalén. Y más que el puesto de control, hay un muro, porque recordemos que también en Palestina hay un muro. O sea, cuando hablamos de la materialización del apartheid, están estos caminos diferenciados para palestinos, para israelíes. Nosotros, yo como con mi pasaporte chileno, podía incluso utilizar las carreteras israelíes, a la cual los palestinos no tienen acceso. Entonces, dentro de Cisjordania también, como les decía, están estos checkpoints para cruzar a Jerusalén. Los palestinos deben tener un permiso especial que se abre generalmente en estas fechas como importantes, que son fechas religiosas. pero no se las dan a todo el mundo. Entonces tienen que solicitar un permiso, se los dan y hacer filas enormes, cruzar el muro, que además en este muro también hay de estos checkpoints. Para entrar, cuando llegamos a la frontera israelí, también hay como rutas distintas, rutas para los judíos y extranjeros y otra ruta para los palestinos que van directamente a Cisjordania, digamos, ¿no? Entonces, el uso del agua, de los recursos naturales, está todo como súper limitado. Entonces, los palestinos dentro de territorio palestino, digamos, de Cisjordania, Gaza, no tienen control de los recursos naturales. El agua es súper limitado. Entonces, y uno cruza el muro y hay pasto, y lo están regando, y piletas, y toda la cuestión, o sea, botando agua. Y además, perdón, Yasna, que te interrumpa, pero lo que quiero decir es que todo esto, o sea, todo el muro, toda esta arquitectura, digamos, todo este sistema de ingeniería, el muro, los puestos de control, las carreteras separadas, todo eso no existe solo porque Israel sea muy perverso y nos odie y nos quiere exterminar y sean psicópatas. No, todo esto existe, o eso es, no sé, eso yo lo pongo a un lado, todo esto existe, ¿no? Porque ellos quieren controlar efectivamente la totalidad de Palestina, ¿ya? Exactamente. Es por eso. Por eso está ideado todo, si uno ve los mapas es súper claro, ¿no? ¿Para qué sirve el muro? ¿Para anexar todos los territorios palestinos al Estado de Israel? Exacto. Es para y eso. Ahí es donde cobra sentido igual este discurso de que se da hacia afuera, ¿no? Hacia el mundo, porque los motivos que plantean para el tema de los checkpoints y del muro son motivos de seguridad. Entonces ahí uno dice, sí, por supuesto que la resistencia palestina también se ha defendido, digamos, de esta constante opresión. O sea, yo creo que nadie podría vivir tranquilo de esa manera. Pero no podemos comparar las fuerzas, como bien decía Nadia al principio, no, esto no es un conflicto bélico, no son dos países, hay un ejército, un país con un ejército militar y todo, y del otro lado, es súper, como por eso yo decía la otra vez, la contienda es desigual, porque de verdad no hay comparación. Entonces decir, vamos a construir un muro y vamos a poner checkpoint y todo por seguridad, en el fondo es lo que dice Nadia, es porque es un afán expansionista de controlar todo el territorio, de controlar los recursos naturales. Incluso este aparte se materializa también con los palestinos que viven en estas llamadas como ciudades mixtas, que son parte de Israel, como Haifa, como Acá, como Nazaret, donde hay mucha población árabe, pero que también mencionaba Nadia, tampoco están sujetos a las leyes israelíes, entonces también están en constante desmedro para todo, o sea, para estudiar, para acceder a un puesto de trabajo, para acceder a estudios universitarios, y no es un porcentaje menor, porque es aproximadamente, o sea, un 20% de población palestina que vive dentro de Israel y que en ningún caso están en cargos de poder, por ejemplo, en ningún caso están en la toma de decisiones, o sea, son como ciudadanos de segunda categoría. O sea, ese es el tema, que están sujetos a la legislación israelí, pero la legislación israelí contempla un régimen distinto para ellos. Entonces, eso es muy importante, que Israel ha materializado toda esta opresión de los palestinos en la ley. El derecho interno israelí ha consagrado todo esto, ¿no? No son prácticas así simplemente arbitrarias. Ahora, lo que dije antes, a mí me parece que, o sea, si es que Israel, para controlar la totalidad de palestinos, de Palestina sin palestinos, tiene que masacrar niños, tiene que asesinar 500 personas, tiene que obligar a los palestinos a demoler sus propias casas, lo va a hacer, y de hecho lo hace, ¿no? Yo no estoy hablando en positivo de Israel, lo que quiero decir es que más que un odio así como racial contra los palestinos, el tema de fondo es el control de la tierra, ¿no? Es el control de la tierra. Y como consecuencia de eso, en mi opinión, existe este desprecio, digámoslo en términos muy poco técnicos, pero sí, este desprecio respecto de las de los palestinos, ¿no? Sobre lo que nos comentan, le agradecemos porque todos los testimonios, los ejemplos que nos dan nos permiten ir visualizando también y viendo cómo estos conceptos de colonialismo, de apartheid, afectan a personas de carne y hueso y afectan también a un pueblo completamente. Pero lo que queremos pasar en la siguiente pregunta tiene que ver un poco con qué podemos hacer. ¿Qué sienten ustedes que desde este lugar tan alejado también de geográficamente, cómo podemos acompañar, cómo podemos apoyar un poco lo que es al pueblo palestino? Y queremos partir con Yanna esta parte. Sí, y quizás agregar, perdona Yanna, agregar un poquito una explicación sobre el movimiento BDS, que yo creo que también va por ahí en términos de la ayuda que... O de establecer puentes de solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Yo creo que la Nadia se puede explayar un poco más en eso. Desde mi experiencia, estando en Chile, digamos, súper lejos de lo que está ocurriendo allá, a mí me pasa que igual hay muchas personas que me preguntan, que quieren saber de qué se trata esto, y por eso agradezco mucho la instancia y que sea lo más pedagógico posible, aunque, bueno, pedagógica, digamos, pero que sea lo más entendible, porque desde esta parte del mundo lo vemos como una realidad muy lejana, y yo creo que ahí también entra en juego este concepto de orientalismo, de no saber lo que está pasando con el mundo árabe, esta masa que decía Nadia, así como los árabes que son unos bárbaros, incivilizados y salvajes, y que se están matando entre ellos. Entonces yo creo que en primera instancia... esto mismo, sentarnos a conversar, yo creo que ayuda mucho, poner interés, querer enterarse de lo que está pasando allá, creo que es el primer paso. O sea, hay mucho desconocimiento desde acá de lo que está pasando, sin saber que efectivamente nos puede afectar, o sea, como un país... clave dentro de Sudamérica, dentro de un sistema internacional y donde además la comunidad palestina de la diáspora, digamos, de fuera de Palestina, está aquí en mayoría. En primera instancia me parece que es importante conocer lo que pasa allá y, no sé, es como decir que los árabes son todos iguales como con los latinos, así como Latinoamérica y Medio Oriente como una sola región, pero veamos también cuáles son las particularidades que hay dentro, y ahí yo creo que también es súper importante el rescate cultural, conservar el patrimonio. Yo creo que ahí, como palestinos en la diáspora, también tenemos una parte que hacer, porque es una forma de acercar a este mundo árabe, a las personas que están acá y saber y que se interioricen y que conozcan a través de la música, a través del cine, a través de la comida, cómo es la vida allá, qué es lo que pasa allá, porque a lo mejor para nosotros es más cercano, para mí, para nadie no es algo extraño, ¿cierto? Por nuestra ascendencia familiar. Pero para nuestros vecinos, para las personas que no conocen allá, creo que es súper importante eso. La industria cinematográfica, por ejemplo, nos ha hecho un flaco favor, porque por supuesto a los árabes siempre los ponen como con esta visión orientalista, ¿no? De salvajismo y que todo lo resuelven cortándoles las manos y la cabeza y esas cosas. Entonces, yo creo que hay que ir desmitificando un poco eso, porque por el otro lado tenemos a la religión cristiana, tenemos a la industria del cine, del holocausto, donde constantemente también están hablándonos sobre los judíos, sobre qué fue lo que pasó con ellos, los horrores del holocausto. Entonces es muy fácil identificarse con el pueblo judío, y como bien dijo Nadia, hay que separar las aguas también, pues, o sea, aquí no todos los judíos, digamos, necesariamente van a ser parte de las atrocidades que está cometiendo el Estado de Israel. Entonces, y tampoco el pueblo israelita de la Biblia, tampoco es el pueblo, es el ciudadano israelí que está allá hoy. Entonces, creo que partir por conocer, por enterarse, por informarse, por generar estas instancias de diálogo, de entendimiento, me parece que es como lo principal, antes de llegar a instancias como de consumo más consciente, por decirlo de alguna forma, de lo que mencionaban acerca de BDS o de otras instancias. Lo que nos llega de los medios igual está súper como manoseado, ¿cierto? Manipulado. Entonces, los medios oficiales sabemos que no necesariamente nos van a mostrar la realidad tal cual es allá. Los mismos periodistas, los medios que están allá también han sufrido muchísimo estos últimos días, cuando mencionabas, Fernanda, de que, claro, han bombardeado hospitales, escuelas, han atacado ambulancias y todo. También es difícil hacer periodismo allá, informar desde allá. Entonces yo creo que primero solidarizar con eso, con conocer, con enterarse, y desmitificar un poco lo que es el mundo árabe y lo que es Palestina y lo que es Israel, y diferenciarlo con la Biblia y con el holocausto judío. O sea, son cosas distintas, son instancias distintas, no son los mismos protagonistas. Yo voy a colgarme de lo que dijo la Fernanda, y yo los voy a invitar a hacer BDS. Antes del BDS, que es un llamado que hace la sociedad civil palestina, una amplia coalición de 172 organizaciones de la sociedad civil palestina, organizaciones de mujeres, de trabajadores, de estudiantes, etcétera, que en 2005 llaman, inspirados directamente por el apartheid sudafricano, pero por otras experiencias de desobediencia civil y en general de acción o resistencia no violenta, llaman al mundo a un boicot, desinversión y sanciones respecto del Estado de Israel, mientras el Estado de Israel no cumpla con el derecho internacional respecto del pueblo palestino. El BDS es básicamente una estrategia, ¿ya?, o un conjunto de estrategias para que Israel cumpla con el derecho internacional. Básicamente corresponde, como dije antes, a la acción o resistencia no violenta. Ojo que no es pacifismo, el pacifismo tiene que ver con sentarse a dialogar y alcanzar acuerdos. En este caso, que es un caso de opresión estructural, de desigualdad estructural, es imposible sentarse a alcanzar acuerdos con el opresor, ¿no? Entonces, lo que se busca es, y esto está sobre todo pensado para las personas que estamos fuera de Palestina, fuera del mundo árabe, presionar a Israel hasta que se vea compelido a cumplir con el derecho internacional. Entonces, para aterrizarlo un poco, el boicot básicamente es boicot económico, cultural y académico. El boicot económico o comercial tiene que ver con no comprar ciertas marcas que contribuyen directamente a la opresión del apartheid israelí, ¿no?, a la opresión del pueblo palestino por medio del apartheid israelí. Ahí la Fernanda está diciendo que hay una obligación. Yo no confío tanto en esto y voy a explicarlo por qué. Yo creo que el boicot, para que funcione, no puede ser meramente simbólico, tiene que ser estratégico. Entonces, si bien uno en principio podría boicotear un sinnúmero tremendo de empresas, el movimiento BDS, cuya página web es www.bdsmovement.net, lo que hace es concentrar los esfuerzos en algunas campañas específicas. Si bien cada uno obviamente tiene derecho a comprar y a no comprar las cosas que quiera por las razones que quiera, porque hay ciertas marcas que quizá tienen que ver con la opresión del pueblo palestino, estoy inventando, pero que también, por ejemplo, testean en animales, o no sé, los dueños, por ejemplo, se oponen al matrimonio igualitario, estoy inventando algo. O sea, uno tiene todo el derecho del mundo a no comprar esas marcas. Los boicots son una cosa muy cotidiana, muy de todos los días, de toda la vida, ¿no? Que uno, hay cosas que decide no comprarlas, ¿no? Como una forma de consumir de forma más ética, y eso tiene un respaldo desde Naciones Unidas con los principios rectores de empresas y derechos humanos que salieron hace algunos años. Pero básicamente el BDS ha elegido ahí algunas empresas que está enfocando sus esfuerzos en boicotear, ¿no? Sobre todo HP, Caterpillar, ¿no? Y G4S, que es una empresa de seguridad. Angela Davis, en su libro, Freedom is a Constant Struggle, creo que es el nombre del libro, La libertad es una batalla constante, explica bien lo de G4S. Pero claro, o sea, en general cualquier producto hecho en Israel, incluyendo los asentamientos, desde luego es algo que uno llamaría a no comprar. En Chile, yo creo que lo que podrían encontrar hecho en Israel son, por ejemplo, estos productos del Mar Muerto, como de cosmética que hay en los malls. Eso yo los llamaría que no lo compraran, estos productos para el pelo, Moroccan Oil tampoco. En general en el resto del mundo se comercializan más con el nombre de Ajaba, pero en Chile se llaman, creo que ahora se llaman Prime, Primer, algo así, bueno. Cualquier cosa en verdad que sea hecha ahí no la compren, pero sobre todo estas marcas tienen un rol muy, muy importante porque Caterpillar son los bulldozers con los que se destruyen las casas palestinas, HP, que es súper común, ¿no? Los computadores y todo eso, bueno, ellos venden todos los sistemas para controlar, desde los puestos de control, las torres de videovigilancia, qué sé yo, las vidas de los palestinos. Luego, el boicot académico y cultural es a las instituciones académicas y culturales israelíes, a diferencia de lo que fue el boicot en sudafricano, los palestinos no llaman a boicotear personas israelíes, los palestinos llaman a boicotear instituciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes son profesores de una determinada universidad y esa universidad tiene vínculos, un convenio, por ejemplo, con una universidad israelí, a lo que se llama es a que se rescinda ese convenio, ¿no? A presionar para cumplir ese convenio, entendiendo que todas las universidades israelíes hacen parte de este sistema de ocupación ilegal, colonialismo, asentamientos y apartheid, ¿no? Porque el muro no se construye solo, las universidades están ligadas, la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, a centros de estudio de seguridad. Ahí se desarrolla, ¿no?, en estos centros de estudio la doctrina de Ajía, por ejemplo, que indica cómo con una pequeña cantidad de municiones, yo no sé mucho de cosas militares, pero perdón si no ocupo las palabras correctas, se asesina a más población civil, ¿no? Este tipo de cosas las desarrollan en las universidades, ¿no? Luego, y en la cultura lo que hace es lavar, por ejemplo, por supuesto, la cara de la parte israelí. Luego la desinversión, bueno, desinvertir de compañías que inviertan en Israel, averigüen dónde están invirtiendo su plata, no tienen por qué ser grandes empresas las que desinviertan, también las personas igual invierten, ¿no? En épocas del capitalismo financiero esto ocurre. Y por último, las sanciones, que a mí me gustan mucho porque tienen que ver con que cada uno de nosotros presione a sus respectivos gobiernos, y no solamente tienen que ser los gobiernos centrales, también los gobiernos locales, para que hagan que Israel cumpla el derecho internacional, es decir, para que primero, que eso es lo mínimo de lo mínimo y todavía no se hace, los estados dejen de reconocer la comunidad internacional, deje de normalizar, de asistir las violaciones al derecho internacional que comete Israel, y luego ya para que tome acciones positivas, ¿no? Que eso está todo consagrado en el derecho internacional, es todo legal, digamos, en el derecho internacional, acciones positivas para sancionar al Estado de Israel, ¿no? Hay sanciones diplomáticas, sanciones militares, sanciones económicas, etc. Entonces, desde ese punto de vista, yo les invitaría, y por supuesto me sumo a todo lo que dijo antes la Yasna, sí, con esto cierro, a cada vez que voten por algún candidato, preguntarle si es que el candidato o candidata no lo ha expresado, candidato a presidente, diputado, senador, lo que sea, si es que él o ella no lo ha expresado, ustedes pregúntenle si estaría dispuesto a presionar o abogar por sanciones respecto del Estado de Israel para que se cumpla el derecho internacional y se respeten los derechos del pueblo palestino. Eso. Muchas gracias, Nadia y Yasna, por la respuesta. Nos queda bastante más claro ahora que no solamente se trata de cómo hacer el boicot, ¿cierto?, por medio de una app, sino que tratar de movilizarse o solidarizar con el movimiento del BDS, dependiendo también de las campañas y la importancia de que los productos tienen también y la complicidad de las compañías en la empresa colonialista, colonizadora, ¿cierto?, del Estado de Israel. Hay grupos en Chile, hay colectivos en Chile que llevan estas campañas, así que les aconsejaría acercarse a ellos. Uh-huh. Bueno, y lo otro que decía Yasna, también informarse, es importante también informarse en medios de corte más alternativo, de todas maneras, más que en los medios de comunicación masiva, por las mismas razones que dábamos en algún minuto, sí, respecto de los discursos más los discursos hegemónicos en torno a lo que sucede realmente en el territorio palestino con la ocupación del Estado de Israel. Vamos a pasar ahora con Daniela, la vamos a invitar aquí al estudio virtual de nuestro streaming para que lea algunas, vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas, Dani, y por acá hay... Bueno, felicitaciones a las compañeras, dice Blanca Drogueta Sat. Martín Rivera pregunta, ¿cómo atender el caso del colonialismo judío, que son más de origen házaro que semita, para evitar que se siga expropiando tierras palestinas para dárselas a judíos? ¿Se podría decir que nunca estuvieron ahí? ¿Qué prefieren? Como en consideración del tiempo, lo que podemos hacer es como mostrar varias preguntas y de pronto ver si se pueden contestar como eso. Ya. Mejor eso. Súper, me parece una súper idea. Bueno, hay muchos saludos, hay que decirlo también, pero vamos a pasar a las preguntas. Hay muchas visualizaciones además el conversatorio, así que sí. Les felicito. ¿Qué significa, dice Sami Sili, ¿qué significa consecuencias a la condena de Irlanda sobre la anexión de pacto de Cisjordania? Buenas tardes, dice Juan Pablo Paredes. ¿Qué herramientas del derecho internacional son favorables a la causa palestina? Especialmente, ¿cómo ejercerlas para que sean efectivas? Y gracias por las exposiciones. Y una última. Sí, Alejandra Gómez Colorado dice, ¿qué universidades están vinculadas con el sionismo? ¿Son todas las universidades israelíes a propósito de lo último que comentaban? Y, ¿qué buenas formas, dice Adelaida, qué buenas formas grafican para boicotear de manera más sólida? ¿Comienzo? Como sí. Ustedes quieran. Voy a intentar responder todo muy rápido. Sobre lo primero, en verdad yo creo que cuál es el origen de los judíos, si son házaros o semitas, no. La verdad es que eso da lo mismo, o sea, para mí. ¿Podría esto ser un régimen supremacista musulmán, budista, cristiano? Da lo mismo. ¿Ya? El tema no es que sea judío, no hay un problema con los judíos. El problema es que sea un régimen supremacista, que sea un régimen colonial, que sea un régimen racista, que sea un régimen nacionalista. Ese es el problema. Si es que revisten eso con, si es que lo llenan con un contenido que viene de la Torá o del Corán o del libro religioso o con lo que sea, estamos igual en contra de eso, ¿no? Entonces es igualmente injusto la colonización de Palestina, ¿ya? Insisto, da lo mismo, si es que los que colonizan ocupan hijab o ocupan kipá, eso es secundario, ¿ya? O sea, no es un problema con los judíos, ¿ya? Yo creo que lo más antisemita que hay, si es que quieren ponerlo en esos términos, es responsabilizar a todos los judíos del mundo, que es lo que hace Israel justamente, de los crímenes que Israel comete respecto al pueblo palestino. Luego lo de Irlanda es muy bonito porque las muestras de solidaridad son siempre muy bien recibidas. Lo que pasó es que el Parlamento irlandés hace 2 días condenó la ocupación ilegal de Cisjordania, pero no lo hizo en esos términos, sino que lo hizo en términos aún más interesantes, desde el punto de vista del contexto internacional, del derecho internacional también, y lo hizo desde el punto de vista de anexión ilegal, ¿ya? La anexión está prohibida en el derecho internacional porque está prohibida en el derecho internacional la adquisición por el uso de la fuerza, tanto de facto como de jure, o sea, tanto de los hechos como en el derecho. Israel anexó Jerusalén Oriental de derecho en el año 80 y el resto del territorio lo ha anexado de hecho, ¿no? Y ambas están prohibidas y lo que hizo es que Irlanda fue que lo condenó en esos términos, pero simplemente es una cuestión declarativa y todavía no se aprueba, por ejemplo, el proyecto de ley que impediría comercializar, que está en tramitación en Irlanda desde hace algunos años, impulsado por la senadora Frances Black, impediría comercializar productos en Irlanda que provengan de las colonias israelíes. Luego, ¿qué herramientas otorga el derecho internacional? Básicamente lo que ya dije, las sanciones, ¿no? Hay medidas, contramedidas, básicamente sanciones. Hay un informe del relator especial sobre la situación en territorios de derechos humanos, en territorios palestinos ocupados, Michael Link, de octubre del 2019, donde él desarrolla este tema en extenso. Recomiendo leerlo, universidades vinculadas con el sionismo. En verdad, nosotros no boicoteamos el sionismo, ¿ya? Nosotros no boicoteamos ideologías políticas. Lo que se boicotea, ¿ya? Considerando que esto es una cuestión como muy basada en el derecho internacional, es al Estado, porque los sujetos, los principales sujetos en el derecho internacional son los Estados, y por tanto a lo que se está llamando es a boicotear al Estado de Israel, y por tanto lo que se boicotea son las universidades israelíes. Y por último, para boicotear, bueno, les aconsejo mucho acercarse a las organizaciones que hacen BDS en Chile, porque ellas están llevando determinadas campañas a las cuales pueden sumarse. Hay distintas organizaciones en todo el territorio de la República. Quiero decir algo para cerrar, porque creo que nadie lo dijo todo, recomendarles un documental, un reportaje que se hizo documental, que hizo un gran amigo, Anwar Farrán, que se llama Bajo Ocupación, que también grafica bastante lo que está ocurriendo acá en Palestina, y también un libro de Ilan Pape, que es un historiador revisionista israelí, que también que se llama La limpieza étnica de Palestina. Yo creo que él igual es un autor bien interesante para quien quiera adentrarse un poco más de lo que está ocurriendo en Palestina. Gracias. Sí, bueno, les damos las gracias a Nadia, a Yasna, fue súper interesante esta instancia de diálogo, creo que muy pedagógica por lo demás. Tuvimos muchas visualizaciones por, me imagino, Facebook, esto no sé cómo lo cuenta, si lo cuenta YouTube, Facebook, pero de todas maneras una instancia para poder informarnos de lo que está pasando en este momento en Palestina, cuáles son las raigambres de lo que está sucediendo ahora, de la ocupación del Estado de Israel. Y bueno, antes de cerrar, quiero hacer mención a una persona que yo conocí en Montreal. Se produjo un pequeño interferencia con una... ahí con un sonido. Bueno, una persona que estuvo muy involucrada en la lucha pro-palestina en Montreal, no solamente la lucha pro-palestina, sino que en luchas anticoloniales, en luchas con poblaciones indígenas y con el movimiento estudiantil en particular, que se levantó allá el año 2013. Esa persona es un académico de mi ex departamento donde tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Canadá. Lo conocí, me acuerdo, a Aziz Choudhury, lo conocí en la calle, en una marcha estudiantil, y después me di cuenta de que Aziz era académico de mi propio departamento. Es una persona que quiero recordar. Aziz falleció hace 2 días atrás en Sudáfrica, se había mudado hace poco para allá, y quiero hacer un pequeño homenaje a su memoria, recordándolo en este momento, a partir de este conversatorio, por su involucramiento también en la causa pro-palestina en Montreal, y también como lección un poco de vida para la gente que estamos vinculadas con la academia, de no olvidar nunca la solidaridad, el trabajo comunitario, el trabajo de activismo y de contacto con las bases de los movimientos sociales cuando hablamos de aquello. Eso, con eso por mi parte yo cierro y agradezco la instancia. Estoy contenta de que hayamos articulado entre la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas y Radio Manque para crear este conversatorio. Me gustaría que Nadia y que Yasna se puedan despedir también en estos últimos segundos que quedan antes de cerrar el conversatorio. Y me debo ir. Perdón. Sí. Bueno, yo nada más agradecer la invitación, muy contenta de acompañar a Nadia. Nadia, te mando un abrazo enorme hasta Escocia. Gracias a todas las personas que se han interesado en ver esta conversación, que han seguido preguntando, que por favor sigan haciéndolo, que se informen, que hagan caso de lo que dice Nadia también. Un gran abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yasna. Nadia. ¿Estás muteada? No sé, ¿me pueden desmutear? Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, ya, bacán. Sí, que me habían muteado. No soy muy familiarizada con la herramienta. No, sobre todo agradecer a todas, a la Yasna, a la Fernanda, a la Daniela, al compañero de la radio también, su interés, su trabajo por esto. La verdad es que la situación en Palestina, estamos muy atentos, muy expectantes. Si bien hubo un cese al fuego en Gaza hace como una semana, realmente mientras no se acabe el bloqueo a Gaza, mientras no se termine la ocupación, mientras no se termine el colonialismo, mientras no se termine el apartheid, esto realmente no se va a terminar. Creo que la situación de una... Por una parte da un poco de esperanza que el levantamiento popular, ¿no?, que era algo que no se veía tal vez desde la gran revuelta árabe del 36 al 39, pero por otra parte sí da mucho miedo, ¿no?, lo que está viviendo la gente allí, ¿no? Así que eso, les agradezco y me pueden encontrar en redes sociales y con mucho gusto pueden hacerme preguntas o me pueden pedir recomendaciones bibliográficas, cinematográficas, etc. Gracias. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias a las compañeras. De verdad ha sido súper interesante el conversatorio de hoy. Muchísimas gracias por sus testimonios, por su conocimiento, por permitir también que a través de la radio y de los medios de comunicación libre podamos ir entendiendo un poco más qué es lo que ocurre en Palestina y también canalizar lo que son iniciativas de solidaridad con la opresión que está viviendo el pueblo palestino. También quiero agradecer muchísimo a Daniela, que estuvo en la producción del conversatorio para que todo esto pudiera llevarse a cabo el día de hoy. Y ya vamos cerrando, despidiendo lo que es este conversatorio Palestina, colonialismo, apartheid y resistencias. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron y la invitación siempre a informarse y contrainformarse a través de medios libres, medios comunitarios como la Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Daniela. Un abrazo, Yasna.